felices te da el mariachi, cumpleaños felices con el Salvador. Y a cada momento Él te está bendiciendo, en este cumpleaños te brinda su amor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tengas, de a Cristo ser fiel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, corona te ponga el Dios de Israel. Dan gracias, hermano, al Verbo Divino, pues Él con su sangre te vino a comprar. Si aquí en esta tierra eres peregrino, sé fiel hasta el fin que Él te va a coronar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, larga vida tenga, de a Cristo ser fiel. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, corona te ponga el Dios de Israel.